¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginet Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. En el Pincel Digital de hoy estaremos hablando sobre el programa El Artista del Mes, desarrollado por la Fundación Museos Nacionales para impulsar y visibilizar el talento emergente de nuestros creadores. En el estudio nos acompaña Luisira Flores, tamburini, artista visual, seleccionada por el Museo de la Estampa y el Diseño, ubicado en la Avenida Bolívar, donde exhibe la muestra Te Cuento Una Historia. Por otra parte, escucharemos un audio de Anthony Zúñiga, destacado artista visual, quien fue elegido en su oportunidad por el Museo Arturo Michelena de La Pastora. Continuando con la efervescencia de talentos, también en los micrófonos estarán dos niños prodigio, Sebastián Escalante, magistral con el dibujo y la animación, y Sebastián Rojas, quien nos deleitará cantando en vivo. Un privilegio tenerlos en Pincel Digital. Bienvenidos mis dos Sebas y Luisira. Hola. Hola, mucho gusto. Hola. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes tuvimos como un medio pelón porque sonó la pista, pero ya vas a cantar Sebastián Rojas, vas a cantar Venezuela, que el compositor es prácticamente nuestro tercer himno nacional, porque el segundo es El Alma Llanera, y sobre esta canción muchos desconocen sus verdaderos compositores. La escribieron los españoles Pablo Herrero Ibars y José Luis Armentero Sánchez. Hola, hola, ¿me escucho? Claro, perfectamente. Bueno, primeramente un honor estar acá y muchas gracias. Cuando quieran. Cuando quieras, escuchamos la pista. Ah, ¿quieres la pista? Claro. Vamos a poner la pista. Para que se luzca aquí con todo. Nunca se puede. Con vista y todo. Y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turbio. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo una estela del rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Bravo, mi Sebas, ¿te sientes cómodo? Sí. ¡Excelente! Yo lo siento como un poquito tenso. Relájate, sí, porque empezamos un poco accidentados, sí, pero relájate, porque bueno. Sonó como un poquito bajito. Me agarró el tiempo, yo estaba en el baño y bueno, empezamos accidentados, pero relájate. Sí, sí, sí. Empezamos con el pie izquierdo. No, tampoco así. Tampoco así, mi Seba. Así, Mira, Seba, ¿y qué has estado haciendo ahorita en las vacaciones? Ay. Los dos, bueno, vamos a hablar primero con Sebastián Escalante, que es el niño que dibuja. Tienes bueno, que conocerlo a él. He estado haciendo algunos dibujos de la señora Teresa sobre el cuento que va a hacer. También he estado programando un juego que básicamente se trata sobre que tienes que derrotar a zombies y así. Y entonces eso lo hice en una aplicación llamada Scratch, que ahí es donde puedes crear jueguitos y publicidad no pagada. Y hace poco te presentaste en el MAO, pero dime tú, para preguntarle a nuestra invitada, que es Luisira, vamos. Bueno. Dime tú qué has estado haciendo, Sebastián. En las vacaciones, practicando muchas canciones por eventos como este. Ok. Y en mi casa, más nada. Pero relajado, porque ahorita te tienes que lucir con los otros ahorita temas. Tienes que porque brillar. Tú eres un niño prodigio y tienes que demostrarlo. Estás muy nervioso. ¿Qué edad es que tienen ya? 10. 11. Sebastián Rojas y 11 Sebastián Escalante. Bueno, regresamos con la artista Luisira Flores Tamburini. Recordamos que ella es la artista del mes del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, ubicado en la Avenida Bolívar. Esta iniciativa de la Fundación Museos Nacionales impulsa y visibiliza al talento emergente, a la par que brinda un toque fresco y vanguardista de lo que se está haciendo en las artes visuales del país. En Pincel Digital hemos tenido el honor de recibir a varios de estos talentos, muchos de los cuales despuntan como futuros maestros que harán mucho que hablar en el universo visual. Anthony Zúñiga es uno de ellos. Anthony presentó una obra inmersa en cubismo, expresionismo abstracto y arte figurativo con una fuerte impronta de la figura femenina. Antes de escuchar a Luisira, vamos a escuchar el mensaje que nos dejó Anthony. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Zúñiga, artista visual, participante recientemente en el programa Artista Joven del Mes. Donde gracias al equipo del Museo Arturo Michelena tuve la oportunidad de mostrar mi expresión artística. Sumamente agradecido por la ventana que permite a artistas emergentes mostrar su visión del arte y compartir esas sensaciones y sentimientos que uno a través del arte busca transmitir al espectador. Para mí un momento muy significativo estar cerca de obras del maestro Michelena, estar en ese ambiente que rescata la historia artística de un pintor excepcional y esa frescura que rescata la parte de la directiva del museo, donde buscan mantener de alguna u otra forma refrescando ese espacio con propuestas nuevas y brindándole una oportunidad a nosotros como artistas emergentes para ir refrescando las tendencias artísticas. Si bien es cierto, las bases siempre son importantes, crear algo nuevo también, pues lo único constante es el cambio. De mi parte, bueno, muy muy agradecido también con el equipo de Pincel Digital por ser otra ventana más de apoyo a la cultura, de apoyo al arte, de brindar esa mano amiga a tantas personas que quieren mostrar su expresión artística. De verdad, muy grata la experiencia, tanto en el museo como en el programa radial. Gracias. Muchísimas gracias, Anthony. Realmente es un placer las veces que he contado con la presencia de ustedes, los artistas que conforman parte de este proyecto maravilloso, así como las veces que me envían sus testimonios, y porque considero que ustedes son los que están escribiendo la historia del arte contemporáneo en nuestro país. Otra de las artífices de esa historia de nuestras artes visuales es Luisira Flores Tamburini, que inmersa en su propio devenir, en sus vivencias, nos introduce en una filosofía fascinante, producto de un proceso de autoayuda particular que ahora nos transmite a todos nosotros y es como un encontrarnos con nosotros mismos. Luisira, ¿qué significa Te cuento una historia? Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Mi historia va de un proceso de autoconocimiento y, como yo le digo, es un proceso en el que transformo todo el dolor y los momentos malos que pasé durante 5 años de mi vida y que logro canalizar por medio de mis ilustraciones, que tienen un orden específico, que son fe, creación, esperanza, florecer, crecer y amor propio, en donde se cuenta la historia de cómo fui precisamente canalizando todas estas cosas hasta llegar a un momento en el que sentí que todo ese proceso evolucionó y que cambié desde la persona que era, pero con amor, con suavidad, con mucho respeto y precisamente con las ganas de transformar esa historia para que fuese contada en algo como algo positivo y que pudiera inspirar a otras personas a no quedarnos en los momentos malos, sino a tener esa fe, que es una fuerza espiritual que todos tenemos adentro, para poder salir adelante y cambiar, pues, sea como sea que estaba escrita nuestra historia, de poder transformarla en lo que nosotros queramos que sea. Ok, fíjate, a mí me encanta la obra de Luisira, logró impactarme por la paz que transmite, su perfecta geometría y por sus colores pasteles suaves y amigables. Bueno, nos hablas de un proceso de unos 5 años de dolor propio. Yo más o menos leí, bueno, no más o menos, los leí todos. O sea, tú tienes un video muy, muy, muy hermoso donde explicas y hay un mensaje muy particular de ese proceso doloroso. Tiene que ver con un niño, ¿no? Sí, con tu hijo. Y bueno, que después vamos a hablar en detalle de eso. Pero dime, exactamente, dime qué es lo más difícil de ese proceso. Y después yo también quiero que ustedes me digan, los niños me hablen, porque Luisira menciona muchas cosas importantes en eso. Ella dice que el dolor puede transformarse en belleza. Y hablas que todo punto de quiebre es una oportunidad para la reflexión, ¿cierto? Exactamente, así como también hay una frase que acompaña a mi ilustración Florecer, en la que digo que no hay semilla que florezca. Acércate al micrófono. Okay. Hay una frase también en mi ilustración Florecer, en donde digo que no hay semilla que florezca si no ha sido enterrada. Entonces es parte de precisamente ver de manera positiva lo que podemos lograr desde esa situación. Sí, creo que lo más difícil, mi proceso empezó con la muerte de mi papá. Okay. Hablamos de cuánto, hace 5 años atrás, ¿no? Sí, también pasó lo de mi hijo, pasaron procesos médicos en donde no fui diagnosticada a tiempo con ansiedad generalizada y eso dañó mi estómago a un punto horrible, pasé por muchos exámenes muy dolorosos también. Y cuando descubro que tengo ansiedad... Y a tu bebé lo tuvieron que operar muy pequeño, ¿no? A las 24 horas de nacido. Imagínate, o sea, sí. Te podrás imaginar, ¿no? Y ustedes también, lo que es tener... Tú que hace poco tuviste en los que han tenido hermanitos, ¿no? Sí, él tenía 12% de probabilidades de vida nada más. Pero yo creo que más allá de que sea difícil afrontar esas situaciones por separado, lo más difícil es sentirte en un punto tan profundo de ahogo o de dolor en el que te empiezas a preguntar por qué a mí me están pasando tantas cosas, por qué me ha pasado y cómo puedo afrontar todo esto. Porque por separado aprendí cómo a llevarlo pasito a pasito. O sea, lo de mi hijo un día a la vez, lo de mi papá no, lo de mi papá fue de un solo golpe por el shock postraumático, cuando salen todas esas emociones, el destrozo total. Pero ya cuando fui aprendiendo las cosas, ya empieza ese proceso de preparación y de también entender más allá y cómo tratarme a mí misma para poder afrontar estas situaciones. Pero creo que lo más difícil de todo es querer vivir y sentir que de la manera en que lo estás haciendo no puedes, o sentir que vas a morir. Creo que tu propia muerte es incluso, tu propia muerte en vida puede ser incluso más difícil de afrontar que la muerte de tus seres queridos. Sebastián, ¿qué tan importante es para ti la autoayuda? Porque ahorita está muy en boga lecturas que te hagan, que te permitan tú procesar determinadas experiencias, ¿no? Y fíjate que la pintura de Luis Cira logra eso. Que bueno. O que es para ti, no sé, o tú, Sebastián Escalante, y luego me lo dices tú, Sebastián Rueda, porque le voy a hacer una pregunta ahorita a Luis Cira. Hay métodos que sirven para como que relajar la mente. Por ejemplo, mi manera de relajar la mente es como animando, dibujando, o sea, haciendo también arte. Y supongo que las personas que hacen arte, al ver sus pinturas, colores bonitos, colores relajantes, como no sé, el rosado, el fucsia, etcétera, al ver colores así bonitos, como que relajan la mente. Otras personas podrán tener el mismo sentimiento, no sé, leyendo, escribiendo, haciendo varias actividades, algunas deportes, otros haciendo montaña. Como yo tengo un papá que se llama Rinaldo y él le gusta mucho el tema de las montañas. Y eso como que a él lo relaja de todos los problemas y tal. Y al ver toda la naturaleza, todos los colores verdes, las flores, los animales, entonces él se siente más relajado. Viste, pero hay muchas personas que les hace falta que otras lo inviten a esa reflexión, a esa paz, que es lo que hace Luis Cira. Tú no has dicho nada, tienes esa lengüita, pero como te la comí el ratón. Sí. Sebastián Rojas, nuestro cantante. Ajá. Bueno, yo cuando estoy así ahogado, no sé, me gusta estar solo, a un punto de quedarme dormido y despertarme y que no me acuerde de nada. Así, ¿sabes? Como me pasó algo, me encierro en el cuarto, canto, leo, reviso el celular, no sé, pero me quedo acostado así pensando. Aquí tengo un doble, porque eso se llama la actitud del avestruz. Ajá, fíjate, Luis Cira, ¿qué mensaje le transmites tú en particular a las madres? A las madres, porque, o sea, ya todos nosotros nos transmites esa autoayuda, esa reflexión, esa tranquilidad, esa paz. Ya te digo, lo que decía Sebastián de los colores pasteles amigables, es así. Toda tu obra tiene unos colores bellísimos, pasteles, y la geometría es impresionante. La armonía que transmite la geometría, porque son unos círculos perfectos, unos triángulos, o sea, todo. Hay personas que les gusta ver cosas rectas, ¿sabes? De que todo esté configurado y todo esté así correcto, todo esté como les gusta. Por ejemplo, hay personas que cuando ven colores desordenados, que ven los papeles sucios, que ven todo así desordenado en la casa, como que les da ansiedad y intentan, pues, recogerlo todo y hacer que se vea geométrico y que todo tenga un orden. Y eso lo hace más, y eso como que los calma también. Ajá, ¿cuál es el mensaje que tienes para las madres, Luis Cira? Okay, bueno, para las madres quisiera decirles que hay que criar desde el amor, desde el respeto, desde la paciencia, y creo que la maternidad no es algo que viene solamente de forma instintiva, sino que tenemos que instruirnos, educarnos para entender que desde el maltrato, desde la violencia, desde los gritos, desde golpear a un niño, no para mí no es la forma de educar. Son personas pequeñas, personas inocentes, que no tienen nuestra misma manera de pensar, que van a su ritmo, que tienen sus propios procesos, y que nosotros debemos bajar un poco a ese nivel y entender que el niño está pasando por su propio proceso de exploración e interpretación de la vida, y eso es lo que tenemos que hacer, acompañarlo. Somos sus guías en este mundo. No estamos aquí simplemente para criar desde el modelo autoritario, sino desde el modelo amoroso, en donde ellos sepan que nos tienen a nosotros y se pueden resguardar en nosotros cuando lo necesiten. Pienso que principalmente ese es el trabajo de nosotros como padres. Ya, bueno, hay muchas cosas que me gustaría que tú dijeras de esos mensajes que tienes en tu video, porque creo que le servirían de muchísima utilidad a los radioescuchas, sobre todo los que están muy estresados, angustiados o están atravesando un proceso doloroso. No sé si lo quieres decir ahora, no sé, dime, Relu, si es mejor que nuestro Sebastián Rojas empiece con el otro tema musical y luego seguimos. El otro tema musical es de Simón Díaz, Mi Querencia. Concuerdo con lo que dice aquí Luisira. Espero que estés escuchando esto, mamá. Ajá. Mi Querencia, Mi Corazón. Bueno. Vamos a lanzarte Mi Querencia, pues. Vamos a ver, lúcete. Relajadito. Ahí va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Y mi fuerza al cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, ¿cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venao? Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón?

Sus ideas se adelantaron a su tiempo y fue pionero en el pensamiento ecológico. La Academia de las Ciencias en Berlín lo honró como el principal científico de su época y la Academia Francesa le puso como apodo el nuevo Aristóteles, un sabio filósofo excepcional de la antigua Grecia. Entre sus profusos aportes se encuentran los textos suramericanos que comprenden 30 volúmenes publicados en 30 años, compuestos de libros científicos, una narrativa de sus viajes y un examen crítico de la geografía del nuevo continente, con una riqueza sin igual en imágenes con sus dibujos de la flora, la fauna, la geografía, los aborígenes, donde utilizó una técnica especial de imprimir luego la imagen en litografía, como láminas, algunas en color. Realizó análisis de la producción de la plata y otros de los minerales descubrió una corriente marina fría proveniente de la Antártida que se adentra por las costas de Chile y Perú, una de las corrientes que es uno de los ecosistemas marinos más ricos y se ve afectada cuando ocurre el fenómeno del Niño, y hablar del legado de este emblemático alemán sería interminable. Humboldt en aquellos tiempos se asoció a M. Bonpland, otro brillante naturalista, una dupla perfecta. Notimuseos. De la geometría y el dibujo al arte de la arquitectura se titula el curso que está dictando el arquitecto y artista plástico Leopoldo Andrade en el Museo de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, ubicado en la Avenida Bolívar. El taller de Andrade está dirigido a personas con creatividad que manejen conocimientos básicos de geometría y dibujo. Andrade narrará su experiencia en la pintura, que es a su juicio una de las artes que forma parte de la arquitectura. En su caso particular, como pintor se apoyó en la geometría. Este taller es de lunes a jueves durante un mes en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Su dirección es arquitectura.leopoldo@gmail.com. Urania Urdaneta es la artista del mes del Museo Arturo Michelena de la Pastora con la exposición Instrucciones para levantarse. Su propuesta muestra cómo los momentos de crisis pueden desembocar en arte e invitar a la reflexión sobre temas como la salud mental, la soledad, el aislamiento, la ansiedad y la depresión. La curaduría corrió a cargo de Valquiria Arteaga y está integrada por 9 fotografías que relatan el paso del artista por el áspero mundo de la soledad en medio de las restricciones que vivió en Argentina, país donde reside a causa de la pandemia. Terapias, recuperaciones, todo ello se ve reflejado en 3 series. La Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, se prepara para recibir a Julián Alonso como artista del mes, quien evocará la belleza clásica. Albero eurocéntrico aborda la fascinación que despierta el arte y la cultura de la Grecia antigua, del Renacimiento, el neoclasicismo y el academicismo decimonónico. Tiene su origen en la idea de la vuelta a los orígenes, al gusto por lo antiguo y al reencuentro con la experiencia de la creación y el canon clásico. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @Fundación Museos y @Sistema Nacional de Museos. Dime, Sebas, ¿y dónde estudias es canto? ¿Qué nos vas a interpretar ahora antes de regresar con Luisira? Bueno, yo estoy en clases de canto en un parque cultural llamado Tiuna el Fuerte, @Tiuna el Fuerte. Ajá, y estamos escuchando a Sebastián Rojas. Ubicado. Te me quedas tranquilito, Sebastián Escalante, que te pica la lengua, porque ahorita es Sebastián Rojas. Ubicado en la parroquia El Valle, en la avenida intercomunal. Miren, esta intervención de Sebastián Rojas y de Sebastián Escalante le da un toque muy particular a este programa que dedicamos a Luisira Flores Tamburini, porque ella pasó un proceso muy doloroso dentro del cual pues fue muy protagónico su niño, que ahorita tiene 3 años. Lo tuvieron que operar muy pequeñito. Ella nos está demostrando con su arte porque el dolor puede transformarse en algo estético, en algo bello, y que todo punto de quiebre es una oportunidad para reflexionar. Bueno, Sebastián Rojas, dime, nos vas a cantar ahorita Sabana, ¿no? Somos uno, sí. Ajá, bueno, pero te vas con todo, te vas con todo. Vámonos. Y no te me olvides de nada. No te me olvides de nada. Saburo, Sabano, con tu dulce de mastranto, tus espejos de laguna, centinela de palmeras que se asoman con la luna, aquí me quedo contigo. Aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo, se me aprieta el corazón. No ver más tu amanecer, ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta, con el cabresto te dejo. Amarrados mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Mañanero, no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Qué hermoso, Sebastián, de verdad. Bravo, Sebas. Bueno, como decía, es un toque muy hermoso a este programa que dedicamos al artista del mes, a Luisira Flores Tamburini en específico, y bueno, su tema, Te Cuento Una Historia. Te estaba diciendo, Luisira, antes de irnos al corte, antes de que me estremeciera, porque la voz de Sebas lo estremece a uno, se me pararon los pelos de gallina, de verdad que sí, es precioso. Se me pusieron los pelos de punta. Bueno, antes de que se me pusiera la piel así de gallina, y todo esto, te estaba diciendo que todos los escuchas, les encantaría saber esas reflexiones que tú tienes tan hermosas, que las pueden escuchar en el video del Museo de la Estampa y el Diseño, Carlos Cruz 10, ubicado en la avenida Bolívar. Eso, y además tú nos estabas diciendo en el interín del programa lo que habías hecho, o sea, los aportes que tú habías dado después de pasar este proceso. Cuéntanos. Bueno, realmente creo que todos, algo que tenemos que hacer es aprender a pedir ayuda. Y cuando pasamos por procesos de salud mental e incluso, como le estaba diciendo, para el proceso de crianza, si no tenemos las herramientas para manejar una situación, lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda. Eso nos vuelve seres más comprometidos con lo que estemos haciendo, incluso con nuestra propia vida, nuestro propio proceso de existencia. Entonces, yo después de pasar por el proceso de ansiedad generalizada, hice una primera colección que se llamó Momentos de Calma en Medio del Caos, en donde yo lo que hice fue ilustraciones de rostros acompañados de los elementos en donde yo conseguí esos pequeños momentos de calma. Que sí, con el sonido de las aves, con las plantas, cosas por el estilo. Entonces, de allí se vendió como arte digital, y con los fondos que recaudé para eso, yo nada más, no quería nada más mejorar mi vida, sino también mejorar la vida de otras personas. Tengo el doctor que me ayudó a mí con mi proceso psicológico, es una persona a la cual quiero y admiro muchísimo. Siento que él me salvó la vida y me enseñó la importancia de todo este proceso de salud mental. Además ha sido yo digo que es mi guía espiritual acá en este planeta. ¿Se puede decir el nombre del doctor? Sí, él es Roger Garcés. Ok. De verdad. Roger, saludos de verdad. Sí, mi eterno agradecimiento. Y... ay, imagínense. Y bueno, yo en conjunto con él, le ofrecí que si podíamos hacer este plan en donde él seleccionara pacientes que realmente necesitaran esta ayuda. Y se beneficiaron. Hablamos de una población de cuántos pacientes. Esto se hizo con 5 pacientes, pero porque se les ofreció 5 consultas a cada una. En un principio yo quise hacerlo como si fuese un programa de primeros auxilios psicológicos, en donde en una consulta se le pudiesen dar a las personas ciertas herramientas para poder salir de estos estados de ansiedad, depresión, etcétera. Pero la verdad es complicado, porque más bien el proceso psicológico se lleva como un proceso de terapia, en el que ni siquiera 5 consultas a cada paciente, digamos, es suficiente. Sin embargo, el doctor, que bueno, es una persona con un corazón inmenso, hubieron pacientes que siguieron un poco más estas consultas, porque él comprendía la importancia que tenía y la necesidad que ellos tenían ante esto. Él atendió mucho tiempo por la parte hospitalaria, por la parte pública, y ayudó un montón de gente. Entonces ya él está jubilado, pero todas estas personas que estuvimos con él, que de alguna u otra manera necesitamos ayuda, pues se están canalizando de maneras diferentes, de forma privada o, como le digo, yo puse esta parte de ayuda, pero él también la siguió con algunos pacientes que la necesitaban. Los mensajes que te dije que yo quería que todos los escucháramos, porque no solamente eso, por lo menos a mí me impactó. Un punto de quiebre es una oportunidad para reflexionar. Sí, bueno, ese es como el mensaje de la primera ilustración, que en primer momento se iba a llamar Manos Vacías y se terminó llamando Fe, porque precisamente algo que me ayuda a mí la ilustración es a no quedarme en lo malo. Entonces de algo que se iba a llamar Manos Vacías por sentirme en ese momento de quiebre, lo vi como una oportunidad para expresar que si nosotros creemos verdaderamente, tenemos la certeza de que las cosas pueden cambiar, nos activamos a hacerlo desde adentro, y así es como se logran los cambios. De mi segunda ilustración, que se llama Creación, lo que me gustaría resaltar es un mensaje que me dio mi esposo y que también viene acompañado de un aprendizaje con este proceso de terapia, en donde yo, cuando me entero de la noticia, estaba muy, muy, muy mal, y él me dijo... ¿De la noticia de la operación de tu hijo? No, a mí me diagnostican a mi bebé a los 5 meses de embarazo con una patología llamada hernia diafragmática congénita, que es un hueco en el diafragma que hace que todos los órganos abdominales o parte de los órganos abdominales suban a la cavidad torácica, y eso no deja que los pulmones se desarrollen y se expandan. Entonces, por eso... Y de una vez te dieron la noticia que lo tenían que operar. Sí, bueno, apenas naciera. Mi esposo tuvo la misma patología, pero sabía lo delicada que era, porque de 20 niños que operaron, él fue el único sobreviviente. Él fue el número 20. Y cuando a mí me dan la noticia de mi hijo, que me habían dicho que no iba a pasar, que no era posible que pasara, porque era algo, es muy rara esta patología, muy muy rara. Cuando yo me entero de que eso es así, yo me destrozo, porque sé a lo que me estoy enfrentando. No es como cuando a veces los médicos te dan un diagnóstico, pero te llevan suavecito. No, a mí me cayó el palo de agua porque ya yo sabía lo que era. Claro. Entonces, a él lo diagnostican y yo me destrozo totalmente. Y mi esposo me dice, en este momento nuestro bebé está vivo. En este momento puede ser la madre increíble que eres porque él está sintiéndote, sintiendo todo lo que tú le dices. En este momento tú lo tienes adentro y él te escucha. Tú tienes una conexión con él que ni siquiera yo tengo porque tú lo tienes adentro. Y eso te da la oportunidad de transmitirle este mensaje de fuerza y vida que todos en la familia le queremos dar. Si tú no crees que él va a vivir, ¿cómo él va a creer que va a vivir? Entonces de allí fue como que se me hubiesen empujado hacia arriba y agarramos toda esa fuerza para transmitírsela a él y pasar un embarazo lleno de amor y de esa seguridad de creer que realmente iba a vivir. De hecho, los procesos más difíciles fueron cosas tan sencillas como le compramos ropa o no, le arreglamos el cuarto o no. O sea, son cosas que tú dices, y si después yo me quedo con todo esto montado. Pero entonces también fue como parte de que me encontré a mucha gente espectacular. Bueno, primeramente el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi tía, de mi tío, de mi otra tía. O sea, todos los que están como a mi alrededor, mis primos. Fue un apoyo que me contuvieron y me sostenieron a estar allí, a darle esa fuerza al niño, igual que mis amigas más cercanas. Y luego de esto me encuentro médicos maravillosos. Doctora Daniela Galifa, Gabriel Zambrano, Carlos Bermúdez, Carlos Prada, que de hecho fue el mismo doctor que operó mi esposo hace 30 años y fue una coincidencia espectacular. Entonces ahí sí sentimos que todo se alineó. De hecho, nosotros tuvimos una ayuda social en el Centro Médico Docente de la Trinidad porque era el único sitio donde se podía más o menos darle al niño todas las cosas que necesitara para vivir. Y ojo, a mí me abrieron las puertas en la maternidad, me abrieron las puertas en el hospital universitario, en el clínico universitario, pero realmente con el tema de los equipos médicos y eso era donde más lo podían garantizar y allí todo el mundo metió la mano para bueno, hacer este... ¿Tu bebé cómo se llama ahorita? Él tiene 3 años, ¿cómo se llama tu bebé? Él se llama Aroncay Alex Lombano Flores. Bueno, tiene un nombre kilométrico. Aarón, le dedicamos el programa. Vamos a escuchar un audio de Milena Matos, que ella es investigadora de arte. Me llamo Milena Matos, soy licenciada en artes y me dedico a la curaduría e investigación en las áreas del diseño y la estampa en todas sus expresiones. El artista del mes surge como un programa para la promoción y difusión de los artistas emergentes en el país. Es realizado mensualmente en los espacios de los museos, lo que es una oportunidad para que estos artistas expongan sus trabajos y profundicen aún más en sus procesos creativos. Durante el mes, el museo organiza actividades conjuntamente con el artista para que los visitantes puedan acercarse a su universo creativo, conocer cuál es la motivación, en qué consisten las obras, acompañadas de visitas guiadas realizadas por el mismo creador, charlas o talleres facilitando el acercamiento del público e incentivando la participación de los artistas emergentes en los museos. Para este mes, se expone una serie de ilustraciones realizadas por Luisira Flores Tamburinis. En cada una de estas ilustraciones narra su historia personal y cómo a través de la creatividad se sobrepone a situaciones difíciles que le ayudan en su crecimiento personal. Muchísimas gracias, Milena, de verdad. ¿Qué te parece, Luisira, este programa que impulsa a los talentos emergentes? ¿Cuánto tiempo tienes tú en las artes? Me gustaría saber también... ¿Tu línea de investigación siempre fue así o antes tenías otra línea? Ok, bueno, yo tengo actualmente 10 años de experiencia como diseñadora gráfica. Mi trabajo actual es como diseñadora, directora creativa y en parte trabajo también con marketing. Con el proceso de arte, yo soy una persona a la que le costó dar el paso de atreverme a mostrar algo que yo hiciera o a soltarme a dibujar o a ilustrar. Y esto fue porque, bueno, yo la verdad soy un poco perfeccionista y me gustan como las cosas muy bien logradas. Entonces, al no verme a mí misma como con estas capacidades de repente de hacer una ilustración, no sé, hiperrealista, sentía que no podía como alcanzar el nivel que yo quería. Fue después de todo este proceso cuando empiezo a tener, precisamente lo digo en mi obra de amor propio, empecé a verme con amor, con suavidad, empecé a entender también significados del arte mucho más profundo que tienen que ver con la interpretación de cada artista, de lo que es su vida y de lo que son sus experiencias, y cómo cada uno de maneras distintas puede expresarlo. Desde ahí se me abrió la mente que realmente si queremos todos podríamos ser artistas. La cosa es atreverse a hacerlo. Cuando lo hago, vengo precisamente con estas bases en donde tengo el conocimiento de color, que es lo que más me gusta, conceptualización, figuras, psicología de la forma, todo este tema, y es lo que hizo que al soltarme lograra descubrir un estilo en el que me sentí verdaderamente cómoda y pudiese lograr eso, pues. Ok, fíjense. Quisiera que los niños, Sebastián Escalante y Sebastián Rojas, me dieran la opinión. ¿Qué les parece este programa que tiene la Fundación Museos Nacionales que impulsa el talento de la gente emergente? Porque, o sea, ¿qué les parece el impulso que se les dé? Por ejemplo, tú que estás cantando hoy, es una oportunidad. Todas las oportunidades que siempre se presentan. Y aquí también a los artistas se les presenta la oportunidad de mostrar su trabajo, de darlo a conocer. ¿Qué les parece eso? Me parece bien, me parece bastante bien, ya que, o sea, al principio yo no sabía que iba de repente ir a un programa de radio. Yo lo que hice fue crearme una cuenta de Instagram y subir fotos de mis dibujos. Pero de repente vino la señora Teresa y como que me impulsó para que la gente vea lo que hago. ¿Viste? Y hasta ganaste tu concurso. Sí. Y bueno, yo... estoy apenas iniciando con esto del Instagram para que todos me conozcan, pero la señora Teresa es como alguien que me cayó del cielo, así que me dio la oportunidad de estar en la radio la primera vez, en la galería, en el encuentro, y aquí este día. Y bueno, y ahora que nos vas a cantar un tema bellísimo que lo popularizó Luis Miguel, pero es la música de Juan Carlos Calderón. Se llama La Incondicional. Sí, bueno, antes que todo, este tema me recuerda a unas personas muy importantes en mi vida. Mis managers, mi tía María, mi tío Irving y mi tía Verusca, y mi apoyo emocional, mi mamá y unas amigas, Marta y Betty. ¿Cómo se llama tu manager, mi amor? Vamos a ver, dilo. Mis managers. Ay, ¿cuáles son? Verusca, mi tía, Irving, mi tío, y María, mi tía. Eso. No, sí, pero interesa, yo soy tu angelito que cayó del cielo que dijiste tú, no soy tu madre. Vámonos con la Incondicional, mi corazón. Yo diría que nos vamos con los créditos y nos vamos con la canción, porque si no, no hay canción. Bueno, vámonos con los créditos. Entonces, rapidito, agradecemos a Luisira Flores Tamburini su presencia en el estudio, a los niños Sebastián Escalante y Sebastián Rojas. Uno dibujante y uno un enorme cantante. A Anthony Zúñiga, artista que fue seleccionado en su momento por el Museo Arturo Michelena en La Pastora, y a Milena Matos, curadora e investigadora de arte, por su participación con sus audios. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional, las amigas Paola Giné Pertús como asistentes de producción y Relucar Doso en los controles. Frente a los micrófonos, quienes habla Teresa Quile, no es las redes sociales de Luisira Flores Tamburini, rápido. @dime.lui y @elchevasestudios. @IamSebastián11.